parlantes chinos, el show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. Soy Guayo y los voy a acompañar en este viaje, en este gran programa que tenemos el día de hoy, hasta las 22 horas aproximadamente. Como verán, estamos en un formato renovado con los inconvenientes técnicos que podría llegar a tener cuando uno comete estas locuras de cambiar. Estamos por el momento saliendo en Twitch, pero en breve, tal vez no, estaremos saliendo también en YouTube. Bueno, Nuria ya está conectada, Juaco ya está conectado, exceso de facha. Y bueno, Juaco, es así. Pero lo decía por mí. Seguro. Porque aquí también está entonces mi compañero Martín de Domini. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien de estar estrenando oficialmente esta segunda temporada de Parlantes Chinos. Segunda temporada. Tanto veníamos prometiendo, al fin cumplimos. Hubo fotitos ahí en redes sociales y cambios de looks, y hay imágenes y cositas así, como por ejemplo, ahí en las fotitos está la señorita Rena Stack. Que le mandamos un beso grande, que hoy por cuestiones de causa mayor, de fuerza mayor, no puede estar acá con nosotros, pero bueno. Porque como la gente joven, como toda gente joven, tiene que estudiar. Ella tiene que estudiar. Sí, pero todos tenemos que estudiar, ¿eh? Hola Juana también, que ya llegó. Y bueno, hoy no va a estar acá, pero sí está la anunciada persona que va a ser su columna. Esto para la gente que no nos está viendo en Twitch, no sabe que aquí en esta mesa también está Leira Araujo. ¿Cómo estás, Leira? Hola, estoy muy bien, muy feliz. Muy bien. ¿Querés ponerte los cascos para escucharte? Sí. Aprovecha que te... Uf. Pues uy. Aprovecha que... Cuidado que luego me gusta mucho escucharme. Bueno. Después queda en Spotify, queda en YouTube y queda en todos lados, así que te vas a poder escuchar todas las veces que quieras durante la semana. Bueno, ¿todo bien entonces? Todo ¿preparada para este debut aquí en Parlantes Chinos? Sí. Tenemos muchos debutes en Parlantes Chinos últimamente. Bueno, primero que nada estamos debutando con... ahora nos verán más lindos que siempre. Sí. ¿Por qué? Porque estamos saliendo con tres cámaras. Antes salíamos con una, ahora con tres. O sea, la diferencia... Aprovechenos. Ahora hay que venir afeitado, hay que venir peinado bien. Yo me bañé antes de venir, me cambié la ropa hace una semana, no me cambiaba todavía. Exactamente. Así que, bueno, tenemos un programa muy entretenido, como siempre. Tenemos también mi columna, que... Sorpresa. Spoilers. ¿Hago spoilers o no hago spoilers? Una puntita nada más. Vamos a hablar de series. Ok. Vamos a hablar de series, si es que seguimos vivos. No, pero lo decís por el tema del día, vos. El tema del día. Leira, ¿qué harías vos si te dicen que un asteroide va a chocar con el planeta Tierra? En el 2032. Me comería todo lo que existe en la Tierra, que sea azucarado, artificial y grasoso. Buenísimo. Sin pensarlo. Esto se da debido a que nos han anunciado que el asteroide 2024 YR4. Buen nombre. Habría que poner un nombre más humano, ¿no? Margarita. El asteroide de Margarita. Por ejemplo. Pobre la Margarita. ¿Por qué las catástrofes son siempre con nombre de mujer? No sé, dímelo. A ver, tú contestame. Dímelo tú que eres hombre. Vos dijiste Margarita. Hay allí como Margarita. Toda una idea. Pero ¿sabes qué? Realmente todo esto viene de la moda o la tendencia que hubo de nombrar a los asteroides o fenómenos meteorológicos en base a figuras mitológicas femeninas. Porque, claro, todo, bueno, eso, claro, por la antigüedad, obviamente. Exacto. Pero es verdad que nunca lo había pensado, es verdad, siempre son mujeres. Claro. Entonces dicen que tiene un diámetro entre 40 y 90 metros. Bueno, es como casi una cuadra, media cuadra, media manzana. Cuando empieza a ingresar al planeta Tierra, se desintegra automáticamente. Yo creo que no, es por algo. Pero bueno, que me llame un astronauta y me lo diga. Un astronauta. Bueno, que nos llame el famoso Aldrin. Hay un astronauta, sí. Mujer española, que estuvo con Broncano el otro día. ¿Con quién? Con el chico este que hace un programa de entrevista con cosas. Como el nuestro, pero peor. Claro, listo. Se copió de nosotros. Estuvo con ese, la chica esta, que es una chica española astronauta, que nos puede llamar ahora. ¿Qué número nos puede llamar, Martín? Nos pueden llamar por ahora y por última vez, porque para la próxima habrá novedades, al 722-355-819, al 722-355-819. ¿Y para qué más nos puede llamar antes de ampliar esta noticia que tengo? Nos pueden llamar porque, como todo el mundo sabe, el miércoles la semana que viene, Leira, yo te cuento a vos, pero yo sé que vos lo sabés. A ver. Tenemos nuestro segundo Late Night en Sala Víbora. Entonces, si llamás y nos decís, esto lo pensamos de antes, si nos llamás y nos decís todas las preposiciones de corrido, como hacías en el colegio, te ganás dos entradas VIP con meet and greet y fotos con nosotros. Y con el invitado, que es Julián Faceta. Que es Julián Faceta, un artista argentino que vive acá hace mucho tiempo, que tiene, bueno, varios grupos que yo creo que mucha gente, si vive aquí en Granada, la que nos escucha, lo habrá visto por ahí tocando, ¿no? Así que tenemos un programa espectacular la semana que viene y te puedes ganar dos entradas solo llamando y diciendo las preposiciones. ¿Te acordás, Leira? Sin repetir y sin soplar. ¿En el colegio? No. Sí, correcto. La escritora de la mesa. Poneme un colchoncito ahí, porfa. No, el somier está, ¿eh? Para, antes de cambiar de tema, ¿te acordás el chiste del astronauta de nuestra época? No. ¿Querés contar un chiste? ¿Fue contar un chiste? No, sí. Nada de construido. vamos, este dale, es el momento. Dale. ¿Tu mamá es astronauta? No. Ah, porque la vi la otra vez por Venus. Venus era un canal porno en Argentina. Bueno, acá está Julitaro, que se suma con buenas. Nuria dice que grande, yo haría lo mismo. Como yo la conozco a Nuria, está hablando de comerse todo lo que pueda. Como toda buena taurina, dirían ahí los astrólogos. Bueno, le estabas contando que el asteroide este 2024 YR4, que tiene un diámetro de 40, entre 40 y 90, podría chocar con la Tierra en diciembre del 2032. Pero tengo una cosa que decir. No sé si voy a estar vivo. Diga. Qué positiva. Sí. Van a hacer un poco Armageddon. También viste que dieron la alternativa de intentar hacer ensayos para desviarlo. Me encantaría que pase eso. Que eso a mí es lo que me parece más interesante. Estar todos a la expectativa de ver si se desvía. Porque ¿sabes cuál es la probabilidad de impacto? No. 1,6. ¿Eso es mucho o poco? Mucho. 1,6 de por ciento. Pero, o sea, de 100, 1,6... Tiene la probabilidad de que impacte. Pero para mí es un montón. La humanidad tiene muy mala suerte, también te digo, históricamente. Hace muchos años que vivimos. Tendríamos que habernos extinguido hace muchísimo, así que no sé si qué tan mala suerte. Bueno, pero dice que si esto sucediera, bajaríamos 4 grados centígrados. O sea que nos haríamos mejor, porque si hay un calentamiento global... Y baja 4 grados. Que compensa un poquito la compensa, cosa. Compensa, claro. O sea, nos hace un favor el señor astronauta. No hay mal que por una disminución de 15% de las precipitaciones. Bueno, hay áreas que estarían contentas. Y acá, porque como acá dijo, Granada. Como dijo un gran presidente, en algunos lados llueve y en algunos lados no. ¿Y qué más? Y un invierno de impacto que podría durar hasta 4 años. Bueno, ahí los fanáticos del invierno van a estar contentos. Pero invierno, pero no va a llover, o sea que no va a nevar. Mira, no sé si me gusta tanto. Con que esté la posibilidad latente de que pase como en Armagedón, que saquen una nave con mineros a chocar contra el asteroide y lo pasen por Twitch o donde sea, yo estoy, firmo. Quiero ver eso. Julitaro dice, entré justo para el chiste. Oh, Dios. Preguntale si le gustó. Pero yo avisé igual. Yo avisé y Leira me dijo que sí. Joaco dice, eso es consecuencia del asteroide del siglo próximo. Sí, no, yo ya para el siglo próximo. Entonces, debido a este asteroide, hemos hecho una encuesta en x.com/parlanteschinos, la cual indica lo siguiente. ¿Qué harías si supieses que un asteroide chocaría en la Tierra? Opción número 1, 7 pecados capitales, o sea... Te entregas a los pecados capitales. Exactamente. Opción número 2, me encierro a llorar. Muy válido también. Y opción número 3, sigo viviendo normalmente. Tienen 20 minutos, ahora la música, para votar en x.com/parlanteschinos. ¿Qué harían si supiesen que un asteroide chocaría en el planeta Tierra? Yo voy claramente por la 1, que no llegaría al cuarto, que ya estaría muerto, pero bueno. ¿Pero cuál es tu pecado capital favorito? Exacto, ¿cuál es tu pecado capital? Mójate. Lujuria. Pero eso es un poco difícil, ¿eh? Porque tienes que conseguir gente para cumplir tu ¿sabes cómo? Alguien como yo va a estar pensando. En este momento está diciendo, yo haría lo mismo, así que no te preocupes. Esto se volvió Elo Podcast de repente. Dice Joaco que son dos asteroides distintos. Tienen una data que nosotros no tenemos. O sea, no queda otra que morir por un asteroide, básicamente. Exactamente. Bueno, ¿les parece que con esta demorita y esas cositas vamos allá a un temita musical? Vamos a ir a un tema musical de Jorge Duilio Lima Meneses, de Río de Janeiro. Esta persona, más conocido por Jorge Ben o Jorge Ben-Hor, es un guitarrista, percusionista, cantante y compositor popular brasileño. Su estilo característico incluye samba, funk, rock, pop, maracatú, bossa nova, rap y samba rock, con letras que combinan humor y sátira. En esta ocasión vamos a escuchar a Jorge Ben-Hor y Ivete Sangalo, te amo, por causa de Você Menina. De você bati meu peito baixinho, quase calado, coração apaixonado por você, menina, menina que não sabe quem eu sou, menina que não conhece o meu amor, pois você passa e não me olha. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Você por mim não chora, chora, chora, choro. Mas eu choro por você. Choro, choro. Você por mim não chora, mas eu choro. Quase calado, um coração apaixonado por você. Oh, menino, Jorge, menino, que não conhece quem eu sou. Conheço, conheço. Menino, que não conhece o meu amor. Mas você passa e não me olha. Olho, olho, olho, olho pra você. De você bate em meu peito um coração apaixonado, apaixonado por você. Ai, menina, amiguinho, que não sabe quem eu sou. Olha que eu sei, oh menino, e não conhece o meu amor. Passe no meu olho. Só passa e passa e passa. Qué buen tema, qué buen tema. Por Dios, por Dios. Bueno, vamos a recordar una vez más el teléfono para que puedan comunicarse con nosotros. ¿Cuál es el teléfono, Martín? El teléfono es 722-355-819. Entonces, si estás por ahí escuchando el programa acá cerquita o querés hacer una llamada a larga distancia a España, lo que fuera, y querés ganarte las dos entradas para el VIP del Parlantes Chinos Late Night Big Sala Víbora el miércoles próximo, yes, tenés que hacer. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que decirnos las preposiciones, como cuando estabas en el colegio, que te hacían decir ante, bajo, con. No, no voy a seguir, no, no lo digas, te doy no lo digas, la, no la ayudita. Exactamente, no lo digas. Tenés que decir, por lo menos, llegar hasta, no sé, 10. O vamos a pedir todas. Pero nada de a, no vale, ante, cabe. No, sabes que nuestros es seguidores, todo rápido. Nuestros seguidores a, son ante, muy. Cabe, como si te lo supieras de memoria. ¿Lo lees? Bueno, lo leíste. Eso te iba a pero decir. Pero como si te lo supieras de memoria. Mentinos, que nos gusta. Lo van a poner en Google y le van a leer los tramposos. Pero bueno, lo tomamos. Así lo sabemos. Que, nada, lo sabemos. No sé vamos qué. A estar atentos a acoso. Sí, correctamente. Lo sabemos. Ahí estamos acomodando un poquito la cámara para que comience. Lover City 1947 dice, hola, estamos viéndolos desde Lovería. Y Augusto está detrás de cámara luchando para que esto siga adelante y funcione correctamente, aunque no estamos saliendo por YouTube, eso sí, para los que tenían la duda y la tenían en la consulta. Para que en la próxima estamos saliendo por YouTube, era para probar a ver quién nos pedía. Exactamente. Antes de arrancar con lo que vamos a arrancar, tenemos que escuchar una canción. ¿Tenemos que escuchar una canción? Tenemos que escuchar una mandala, canción. Mandala. La voy a mandar. Prepárense. Escucha esto. Con lo que se viene. Leira, escucha. En la radio le había dicho lo que siente. Las palabras son su lluvia torrencial. Viajan lejos, cruzan mares de repente. Yeah. Parlantes chinos cuentan su ritual. Tuba. Columna de literatura, su tesoro. Tuba. Libros viejos bordando el corazón. Cada página revive el mismo coro. Qué bueno. Para que ahora revienta en el estribillo, revienta, va. Espectacular, ¿eh? Wow. ¿Capaz demasiado? No lo sé. Empieza entonces con esto, la columna de literatura de Leira Araujo. ¿Cómo estás? Muy bien, loca de amor. Me enamoré. Fue súper bonito. Cap de cœur, como dicen los franceses. Bueno, yo quería empezar esta columna. Uh-huh. Como es el mes de febrero y empiezan todos estos tópicos del amor, pues hablar de literatura y amor. Y yo quería empezar con una pregunta. Si se acuerdan de dibujitos o películas o donde sea, ¿cuál fue la primera relación amorosa o la primera pareja o el primer atisbo de amor que, del que pueden acordarse? Pedro Picapiedra y... podría ser. Puede ser, claro. Era peor que le gritaba hasta tapar el culo. Sí, Bugs Bunny y Lola Bunny también. Claro. Bugs Bunny y Lola Bunny. Bueno, Goku y Milk. Goku y Milk. Pepe Le Pou. Ah, que era medio acosador. Pepe Le Pou era un poco acosador. Ah, bueno, pero... Pero era amor en ese momento, era amor. Era amor. Es que eso era lo que me interesaba porque yo quería empezar de lo general a lo particular. Antes de hablar de historia de amor, me gusta siempre como hacer un preámbulo y hacer un poco foreplay amoroso en cuanto a qué es amar. Nosotros aprendemos a amar en base a nuestras referencias culturales, lo que hemos visto, lo que hemos leído. Uh-huh. Y esto no es nada nuevo. Esto ya existía desde mucho tiempo atrás. Y de hecho quería empezar con Ovidio. Ovidio, en el siglo II a.C., escribió El arte de amar. Y esto era como una especie de brevario, ¿no? Como un manual de amor que le enseñaba a la juventud de esa época y también a los no jóvenes a amar. Y esto se ha replicado a lo largo de la historia y por eso me parece muy interesante que reflexionemos un poco sobre todos estos arquetipos amorosos porque realmente de ellos bebemos y aprendemos a enamorarnos a través de ellos. Claro. Entonces luego estuvo el libro del buen amor en España. Se conoció que bueno, se dice que lo escribió el arcipreste de Ita, lo cual es curioso porque el arcipreste de Ita era un clérigo. Entonces, claro, un poco irónico que un clérigo hable del amor. Y para hacerlo, hay que recordar que en la Edad Media, pues no todo el mundo sabía leer. Lo que hacía era utilizar alegorías, ¿no? Hablar a través de referencias. Y la referencia en la cual las pasiones se desbordaban, lo más normal, era el carnaval. Y él hizo una especie de alegoría de lo carnal, de la diferencia entre amor y pasión, uh-huh, a través de la historia de Don Carnal y Doña Cuaresma. Esto fue también muy relevante porque también utilizaba una especie de sátira de los cantares medievales. Y ya si nos hacemos también un salto cuántico, Carmen Martín Gaite, estudiosa española, hizo una tesis doctoral que luego se convirtió en un libro canónico que me parece interesantísimo, que se llama Usos amorosos del siglo XVIII. Sí. Y ella empieza a decir esto, como, ¿cuándo empezó la idea del cortejo? Hay que recordar que antes la gente se casaba un poco obligada, ¿no? Tus padres convenían que... Por conveniencia, claro. Eso, sí, que se casasen y ya está. Y el cortejo es lo que trajo toda esta idea de cómo enamorarse, qué significa coquetear. Y ella decía estas palabras que las he traído. Florecía en España, en el siglo XVIII, con el nombre de cortejo, una moda al parecer importada del extranjero y que hacía furor entre las gentes de la alta sociedad. Se trataba en sustancia de lo siguiente. Las señoras casadas, que hasta finales del siglo precedente habían aceptado o fingido aceptar, sin apenas asomos de rebeldía, el código de honor matrimonial, podían ahora tener un amigo cuya función era la de asistir a su tocador, darles consejos de belleza, acompañarlas al teatro y a la iglesia, traerles regalos y conversar con ellas, es decir, hacerles caso. Y luego remata diciendo, el vehículo fundamental que fija y pone en circulación tales modelos de conducta es la literatura, o al menos lo ha sido hasta la aparición del cine. Y por eso me parecía interesante traerlo a colación antes de hablar de los romances que hemos visto en la literatura. Uh-huh. O sea que este concepto nace un poco con el romanticismo, digamos. Exacto, con el siglo XVIII. Y eso también introduce como otras maneras de comportarse. Está en el lenguaje del abanico, ¿no? Que utilizaban las mujeres para decir me interesa tener algo contigo, no me interesa tener algo contigo. Y sobre todo la idea del amor, que no estaba incluida, por así decirlo, dentro de la convención del matrimonio. Pero entonces, ¿vos decís que no podemos pensar en el concepto de amor previo a esta época? Sí se puede pensar en la idea de amor y por eso he traído distintas formas de enamorarse, por así decirlo. Pero me parece interesante que la idea de cortejo es la que introduce toda esta idea del coqueteo. O sea que antes de ello, el amor podía existir, pero fuera del matrimonio y fuera de la visión de una pareja establecida. Okay. O sea, hay como nos revienta un poco la cabeza porque lo que nos viene es la convención del matrimonio. Claro, claro. Pero esto realmente es bastante nuevo. ¿Cómo? Para. Me perdí ahí. Enamorarse y estar casado no era lo mismo. No era lo mismo. Pero ¿por qué? Por esto que hablábamos de que uno se casaba por interés, por básicamente. Interés. Y de hecho había la diferencia de las clases sociales antes del siglo XVIII que establecía que en verdad quien más dinero tenía normalmente no tenía felicidad matrimonial, a menos de que coincida en que se iba a enamorar de la persona con la que lo casaron. Pero realmente el pueblo, por así decirlo, los plebeyos, eran quienes tenían amor libre. Interesante también ese punto. Sí, es como una victoria del plebeyo sobre el rico, por decirlo de una forma. Por así decirlo, de una forma. Entonces he traído distintos tipos de amor en la literatura. E intentaré ser breve, pero bueno, tengo amor imposible, o historias de amor imposible, la historia del amor y el rechazo, luego viene el lado oscuro, ¿no? Que son las grandes tradiciones del amor, y finalizo también con una historia en la cual hay amor y traición, que es Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Vale. Entonces, voy a empezar, no me pierdo, con los amores imposibles. Retomando la idea de los griegos, está Eros y Psique. Que Eros, también llamado Cupido, era hijo de Afrodita, también llamada Venus, para los griegos de un lado y para los romanos de otra manera. Pues Afrodita decidió que su hijo Cupido, de cierta manera, engañase a Psique. ¿Por qué? Porque estaba envidiosa de ella, porque era muy bella. Y le dijo que le envíe una flecha, o sea, que la flecha del hombre más horrible que se pueda encontrar. Entonces Cupido, claro, va a verla y le pasa un poco que se enamora de ella y decide ocultarle su identidad. Y bueno, al final tienen como una especie de matrimonio, entre comillas, feliz, hasta que, por eso es un amor imposible, hasta que ella lo descubre. Porque las hermanas de Psique se ponen un poco celosas de que ella esté casada con una persona con la que está feliz y le dicen, y esto es lo que me parece más interesante, que utilice una lámpara de aceite en la noche para que descubra quién es. Si recordamos la imagen de Cupido, uh-huh. es un ser alado. Y de repente, en una de esas noches, ella tiene un encuentro con él, está muy feliz, pero se acuerda de que las hermanas le dijeron, ¿y no quieres verle el rostro al hombre que te hace feliz? Y ella dice, bueno, me imagino que será un monstruo. Pero justamente lo alumbra, le ve la cara y se le cae una gota de aceite. Y de ahí viene un tópico latino que es como que la gota de aceite es como la señal de la traición. No traición infiel, sino traición porque traiciona la confianza de Cupido. Cupido se da cuenta de que reconoce quién es, uh-huh. teme que Afrodita también se entere, bueno, y que esto sea un escándalo, y se pelean. Y de allí vienen todas estas peleas de las comedias románticas, de chico conoce chica, luego tienen un disgusto y luego se arreglan. Pues viene de allí, porque luego se arreglan y son felices y comen perdices. Y esto, súper bueno, fácil. El amor, súper fácil. El amor. Y bueno, eso luego se va a replicar, lo vamos a ver también el amor imposible en la Guerra de Troya, que todos tenemos en la cabeza a Brad Pitt. Y Orlando Bloom. Y Orlando Bloom. Pero bueno, también se le echa la culpa a la pobre Elena, porque fue la belleza sí de era, Elena. En sí no era Brad Pitt, era Orlando Bloom el que era Aquiles. Sí, pero bueno. Brad Pitt es Aquiles. No, Brad Pitt es Aquiles. ¿Cómo se llama? Es Paris. Es Paris, ahí está. Claro. Claro. No, Brad Pitt es Aquiles y Orlando Bloom es Paris. Por eso, que rapta a Elena, que es bella. Y bueno, de ahí también viene la idea del rapto de Elena, que Elena estaba enamorada de Paris, pero él la termina raptando. También la idea de consentimiento en la Grecia antigua estaba un poco como diluida. Sí. Y bueno, también, y ahí viene que la historia de Elena de Troya también es interesante porque está escrita la Guerra de Troya en la Ilíada y la Odisea, que fueron escritas por Homero, y en la Odisea... No Homero Simpson, para los que no estén un poquito instruidos en el tema. No, pero es interesante porque Odiseo, o Ulises, en la Odisea, él se va, pero él es el culpable de que exista la Guerra de Troya, porque él fue el que dio la idea... cuando estaban todos cortejando a Elena, de que si alguien osaba meterse en el matrimonio de Elena y Menelao, todos se fuesen a la guerra. Que eso es lo que luego ocurre con Paris. Claro. Claro, pero él se va. Entonces, claro, deja a todos con él. Tiró la idea y se fue, claro. Tiró la idea y se fue. Y bueno, de ahí las historias más famosas, Romeo y Julieta, que la conocemos, que es de Shakespeare, siglo XVI, familias que se contraponen. Luego tenemos en España la tragedia de Calisto y Melibea, que es más famosa por llamarse La Celestina popularmente, aunque sí, realmente es la tragicomedia de Calisto y Melibea. Y esto es interesante porque esta es la primera vez que se introduce el amor pasional o romántico cuando... antes del siglo XVI solo estaba el amor cortés, es decir, un amor casto en el cual los personajes ni siquiera se tocan, no hay un arrebato. En La Celestina, de hecho, bueno, en la tragicomedia de Calisto y Melibea, La Celestina es una antigua prostituta que ayuda a que Calisto se vea con Melibea en un jardín como secreto y que tengan sus encuentros, ¿no? Uh-huh. Entonces también es importante aquí la diferencia de amor y pasión porque llega como a introducirse también en el siglo XVI. Y ya terminando la idea de amores imposibles, que arrastran pasiones imposibles, me gusta como colar algo hispanoamericano o latinoamericano. Para no cuentes nada mío, ¿eh? No, vale. Quería más usted. Que es la novela corta María, que fue escrita por Jorge Isaacs, y que esto también es muy interesante porque habla, en cambio, del amor casto. Mientras en España se estaba yendo ya hacia el amor pasional y romántico, en Latinoamérica se estaba, en cambio, retomando la idea del amor casto, y María y Efraín no tienen ningún tipo de contacto físico. De hecho, el contacto que tienen es a través de flores, él la ensalza como si fuese la Virgen María, él se pone muy celoso cuando ella de repente ha entrado en la habitación en la que está otra persona del sexo opuesto. O sea, tóxico. Sí, totalmente. Hay un poco de tos, perdón. Y María, a mí me parece una novela también súper interesante porque en pleno siglo XIX refleja la sociedad de la época. Hay tres historias de amor, una de los esclavos que trabajan en la hacienda, otra de los, por así decirlo, los trabajadores de a pie, uh-huh. y luego la historia de Efraín y María. Y ahí se cierra como mi... Estos son lo que traje de amor imposible, por así decirlo. Pueden contar sus amores imposibles ahí en Twitch, que están todos mirando. Claro. Sí. Esperemos que terminen mejor que varios de los ejemplos que trajo Leira, porque si no... Y la vida misma. Sí. Bueno, luego vienen las historias de rechazo, que ahí voy a ser muy breve, porque a mí la que más me gusta contar es la de Apolo y Dafne. De nuevo, retomamos la historia clásica. Apolo dios asociado al sol, bellísimo, se enamora, por así decirlo, de Dafne. No se enamora de ella. De nuevo, traemos participación especial de Cupido, que salió anteriormente. Sí. Pues Cupido. Y él... Era como el invitado especial en todas sí, las historias. Sí, él siempre va a aparecer. Vamos a ver que aquí hay como un cruce, ¿no? Son como los Avengers en la mitología griega. Claro. De repente Cupido... Era como el... ¿Cómo se llama? El Doctor Strange, ¿viste? Está casi en todas las películas. Bueno, sí. Lo mismo. Se pica con Apolo porque empieza Apolo a meterse con él a decirle, bueno, yo tiro mejor la flecha que tú. Imagínate a Cupido. Y Cupido lo que hace... A mi papá le dice. Exacto. Le dice, ah, ok, vamos a ver. Y él tiene dos flechas, una con una punta de oro y otra con una punta de hierro. La punta de oro hace que tú te enamores inmediatamente de la persona que ves. Y la punta de hierro hace que odies a la persona que ves. Mm. Y lo que hace es tirarle la flecha a Apolo, la de punta de oro, y a Dafne, que iba por allí, pues la punta de hierro. Apolo se enamora locamente de Dafne y quiere perseguirla y raptarla, entre comillas, sí. Y Dafne huye todo el tiempo. Todo lo contrario, claro. ¿Y qué pasa? Como en toda la mitología griega, pues hay una corte de dioses que se ponen de acuerdo del lado de Apolo y que le quieren favorecer el rapto de Dafne, y la pobre Dafne pues pide ayuda, y lo único que consigue es que, en lugar de que no la atrape Apolo, pues la solución menor, que fue convertirla en un árbol, y es el laurel. Es normal, claro. Y de hecho, tanto odio le tenía Apolo... ¿Quién pudiera? Que cuando Apolo, a pesar de que era un árbol, la abrazó y Dafne se encogió. Y por eso él... se fijó mucho en las hojas de laurel. Y de allí viene el hecho de que a los campeones olímpicos les ponen las hojas de laurel en la cabeza. Ah. Porque dijo, vas a adornar la cabeza de todos los dioses olímpicos. Yo creí que era por eso que lo ponían en la salsa. En la salsa de tomate. La salsa, y en el arroz, que te hace muy buen arroz y pones laurel. Entonces, bueno, esa es la historia de los rechazos. Y otra historia de rechazo, que con esta cierro la parte de los rechazos, uh-huh. Me gusta mucho traer a colación la pastora Marcela del Quijote. En el Quijote siempre está como la idea de el Quijote, de Cervantes y que estaba enamorado, Dulcinea del Toboso, la la la. Pero la pastora Marcela es un personaje interesante porque ha sido retomado como un icono feminista, porque es el primer personaje femenino en decir, no porque tú quieras estar conmigo significa que yo quiero estar contigo. Atrevida. Atrevida. Entonces, claro, eso es lo que ella hace. Hay un hombre que se llama Grisóstomo que se lamenta que está enamorado de Marcela y ella le dice, yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Y ella se va tranquilamente en el campo, vive de pastora y ya está. Y de hecho es como un inserto de la novela pastoril en El Quijote de Cervantes. Uh-huh. Bien. ¿Cómo voy? No sé cómo Bien. Luego viene la parte del amor de los traicioneros y los traicionados. Esto es más antiguo que qué. Yo salgo del grupo. ¿De los traicionados? Bueno, los nunca se sabe. Nunca se sabe. El traicionado también de la mitología más conocido está, de hecho, es un sex symbol. ¿Qué hizo Cupido para las girls. Ahí? A ver. Bueno, él no es un sex symbol para las girls, sino uno de los chicos que aparece con él. No sé si han visto en algún momento la pintura de la fragua de Vulcano. No son chicas. Las chicas, hubo un momento en alguna red social, que no voy a nombrar para no darle publicidad, nos volvimos locas con un personaje que sale en el extremo derecho de la pintura de Velázquez, de la fragua de Vulcano, que representa el momento en el que Vulcano o Hermes uh-huh. se entera que Afrodita le está cuerneando con Apolo, que de nuevo hace otra aparición especial Apolo. Sí. Entonces, claro, mientras la gente se fija, bueno, los hombres se fijan en la cara y la expresión de Hermes, que está enterándose que Afrodita lo ha traicionado, todas las girls nos fijamos en el chico que está en el extremo derecho, que tiene una cara distraído que no puede con él. Y claro, ese es como un sex symbol de las chicas y los gays. Mira vos, no sabía. Guapísimo, esa. Bellísimo. Sí, está en el Museo del Prado y de hecho hay como mucha tendencia de tomarse fotos con guapísimo, este chico. Guapísimo, pero no existe. Saben que no existe, ah, ¿no? Ah, bueno, hay muchas... Es un amor platónico. A ver, es tiene Mariano Martínez. Tiene buen body. Es Mariano Martínez. Yo lo veo ahí, tiene buen body. Es Mariano Martínez. Es guapísimo, es mi crush. ¿Es tu crush? Que decir. Es mi crush imposible. Bueno, no sé qué tan imposible. Igual en una realidad paralela. Bueno, sí, con la IA todo se puede. Ahí está. Podés armar un robot, video. Anda pidiendo el robot en China con la cara de... Del chico con de la faragua de Vulcano. Y bueno, y otras de las tradiciones me parece también interesante, que siempre voy metiendo por ahí mi beta feminista, el hecho de que en todas las tradiciones siempre es la mujer la castigada. En el siglo XIX, por ejemplo, se puso muy de moda escribir novelas en las cuales las mujeres que traicionan a los maridos acaban fatal. Está Madame Bovary de Flaubert, en la cual Madame Bovary no solamente se enamora y es despreciada por el marido, etc., sino que también tiene deudas y acaba casi en la locura. Y luego está también otra famosa, Ana Karenina. De hecho, hay una película muy buena en la cual protagoniza Keira Knightley, que se enamora de un muchacho bellísimo en la película, también en el libro, y acaba también muy mal, acaba fatal la pobre Ana Karenina. Entonces eso, que en el siglo XIX la traición era como aleccionadora, pero sobre todo para las mujeres. Uh-huh. Bueno, igual en el siglo XX también. Hay mucho cine de los años 30, sí. 40, más 40, 50 en Argentina, que muy aleccionador para contra las mujeres, que el hombre podía estar extramatrimonialmente con cualquier mujer, pero claro, la primera mujer que estaba extramatrimonial se enfermaba. Caía en la pobreza. Eso. O sea, había... No, es como que no te lo dicen, pero dicen, si haces esto, te vas a morir. Vos lo podés a hacer, pobre. Pero cuidado. Exacto, tal cual. Todo tiene sus consecuencias. Y para ir cerrando un poco, me gusta hablar de Bodas de Sangre. Porque Bodas de Sangre, escrita por Federico García Lorca, una obra de teatro en 1936, viene de una historia real. Uh-huh. Cuentan que García Lorca lee en un periódico la historia de el novio, o sea, de una boda, que se mata a navajazos con otro tipo. Esta historia es real, no ocurre en Granada, pero sí ocurre en Almería. Y él se queda tan impactado por la idea de esta muerte a navajazos que escribe la obra de teatro. No voy a hacer tantos spoilers, pero voy a hacer spoilers porque... Bueno, puedes hacer spoiler, tal, pasó un tiempito ya. Sí, bueno, están la novia y el novio. Básicamente la historia es así. Son dos novios que van a tener una boda, vamos, se van a casar. Sí. Y digo novio y novia porque no hay nombres. Son el novio y la novia. Mira. ¿Quiénes tienen nombre? Pues otros personajes como Leonardo, que es el hombre del cual está enamorada ella. Más que enamorada, está apasionada. Y este hombre se ha casado con una familiar de ella, si no me equivoco, con su prima. El día de la boda, ella se escapa con él. Y el novio ofendido va a matarlo. Y acaba eso claramente en una tragedia. Y lo que me parece interesante es la poesía que hay dentro de la obra de teatro. Entonces he traído para leer lo que le dice Leonardo y lo que dice la novia. Uh-huh. Leonardo le dice: callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima. ¿De qué me sirvió a mí el orgullo y el no mirarte y el dejarte despierta noches y noches? De nada. Sirvió para echarme fuego encima. Porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan. Y no es verdad, no es verdad. Cuando las cosas llegan a los centros, no hay quien las arranque. Y la novia le dice, temblando: no puedo irte. No puedo oír tu voz. Es como si me bebiera una botella de anís y me durmiera en una colcha de rosas. Y me arrastra, y sé que me ahogo, pero voy detrás. Claramente esto es la pasión. Y la novia termina diciendo en uno de... ya casi el final de la obra de teatro, cuando confiesa lo que ha ocurrido. Ay, que sin razón. No quiero contigo cama ni cena. Y no hay minuto del día que estar contigo no quiera. Porque me arrastras y voy. Y me dices que me vuelva y te sigo por el aire, como una brizna de hierba. He dejado un hombre duro y a toda su descendencia en la mitad de la boda y con la corona puesta. Para ti será el castigo, y no quiero que lo sea. Déjame sola, huye tú, no hay nadie que te defienda. Cool. Federico García Lorca, claro, siempre lo hacía todo y lo hacía todo muy bien. Y ya está, preguntas, tengo por aquí cosillas. Por si quieren saber de cosas que he encontrado que las pelis toman siempre de la literatura, pero... Pues, adelante, vale. ¿No? Sí. Sí, pues, sí, vamos redondeando ya con eso. Pues, ideas de comedia romántica que hemos visto todos. Chico conoce chica, pero no se caen bien, no se agradan al inicio. Pero de repente los ponen a trabajar juntos. Sí. De repente coinciden en el avión. De repente coinciden en la boda del mejor amigo. Exacto, pues eso tampoco ya ha sido inventado, lo inventó Jane Austen con Orgullo y Prejuicio. Y se ha replicado también en la historia del cine. Otra, amantes que tienen una relación conflictiva porque el chico o la chica, normalmente es el chico, es un ser conflictuado, que está súper mal, deprimido, no sabe qué quiere con la vida, no se halla. Es vampiro. Pues eso viene de Cumbres Borrascosas, Heathcliff y Catherine. Ya también fue inventado por Emily Brontë y de hecho, por curiosidad, indagando, el personaje de Robert Pattinson, sí. Bueno, Robert Pattinson se inspiró en Heathcliff de Cumbres Borrascosas, y a su vez Stephenie Meyer, que escribió Crepúsculo o toda la saga Twilight, se había inspirado en Heathcliff para construir el personaje de Edward, que es, no se halla, está siempre triste. Sí. Siempre mirando como al horizonte. Amargado. Lo mismo con Orfeo y Eurídice, que también es una historia grecolatina, bueno, que viene ya de la mitología griega realmente, y también es la idea del amor y el sacrificio. También lo vemos sobre todo en las tragedias, es decir, traduciéndose en películas, en dramas, ¿no? Dramas amorosos en los cuales uno de los dos se tiene que sacrificar por el otro, la persona muere, ¿no? Se ha hecho también para las girls un montón de películas como One Day, y es como cuando por fin se enamoran, cuando por fin pueden estar juntos, de repente uno de los dos muere. Y ya para terminar, pues la comedia romántica al uso siempre tiene enredos, ¿no? Y eso también ya fue inventado, y creo que la mayor representación de ello fue Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, sí, en la cual hay como varias historias de amor, y de nuevo se copia un poco de la idea de Cupido, ¿no? Porque aquí en lugar de una flecha de oro o de hierro, hay un personaje que se llama Puck, que es como un duendecillo de los bosques, de las ninfas, y él tiene una especie de brebaje. Bueno, no es un brebaje, es una poción que la colocas en los ojos y la primera persona a la que veas después de tener ese líquido encima, te enamoras de ella. Y hay como toda una serie de confusiones, porque hay personajes que se enamoran de otros, hay cuatro amantes, ahí está el rey de las hadas, la reina de las hadas, se enamora en algún momento la reina de las hadas de un personaje que tiene una cabeza de burro. Y es como toda esta comedia de situación también. Un culebrón. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, espectacular la primera columna. La verdad que sí, la verdad que sí. Yeah. La verdad que sí. Díganos ahí en Parlante, en Twitch de Parlantes Chinos, sus opiniones. También si cómo nos están viendo, porque estamos ahí con dudas de cómo nos ven, porque no sé si es la señal del móvil o qué. Y si tienen alguna pregunta para Leira después de. Claro, claro, por eso cómo vieron en la columna. Muchas gracias. A la columna. Ustedes. Se pasó volando. Te quedas, ¿no? ¿Te quedas hasta el final? Sí. Quedan 15 minutitos, no pasa nada. Es cortito. ¿A dónde voy a ir? Bueno, andate. La encuesta dio sus resultados hace unos minutos. Y la pregunta que era, ¿qué harías si supieses que un asteroide chocaría en la Tierra? La opción número 1 era 7 pecados capitales. La opción número 2, me encierro a llorar. La opción número 3, sigo viviendo normalmente. Por el 66,3%. 7% de la votación ha ganado el sigo viviendo normalmente. O sea que la gente no lo cree. La gente no lo cree. Son de mi team. Uno pensaría que la gente se va a descontrolar en determinada situación. Pero no, parece que no. Parece que no. Así que vamos rapidito a un temita musical y volvemos un poquito con unas series y unas cositas que les tengo que contar y ya se termina casi el programa. Así que vamos a escuchar un tema. No sé cómo definirlo, es un temón de blues y rock de una banda que no recuerdo, argentina, y que si nos está escuchando, que nos diga, ese es mi tema. Y dice así. Thank you. volvemos ahora sí a Parlantes Chinos con el poquito tiempo que nos queda, luego de toda la información y toda la columna preciosa que acabamos de escuchar, para contarles un poquito en esta columna, en la mía. Poneme mi tema de fondo así. El tema de la columna de fondo. Lo ponemos y lo disfrutamos. Sí, claro que sí. Ahí está, mira, bajito. Un poquito más. ¿Vos querés escucharlo bien? ¿Vos querés escucharlo bien? Yo te lo hago. Si vos querés, lo hacemos. Es medio Fatboy Slim, una cosa así. Uf, amo. Hay que hacer un día karaoke de estas canciones. Reseñas calientes, aparte. Reseñas hot. O sea, sí, son de series, ¿no? De subidas de todo, ¿no? Así que menos de 18 años, abstenerse. Bueno, tenemos entonces la primer serie que voy a contar. Se llama Colitas... No, mentira. Colitas Calientes 2. Dios, ¿qué pasa hoy, por favor? Se iba toda la mierda. No. Les voy a contar rápidamente en estos 10 minutos que nos quedan las 10 series más esperadas del 2025. Ranking. 40 principales. Habíamos dicho anteriormente, en la columna anterior de cine y series de Guayo, o sea, de mí. O sea, ya habla como el Diego, tercera persona. Sí. Solamente las 5 películas más esperadas, pero he visto que series hay tanta cantidad que he puesto 10 nada más. Y empezamos entonces, sin repetir y sin soplar. Están en un orden aleatorio. Los gustos dependen de cada persona. Pero para pregunta, ¿estas son las que vos esperás o la que el mundo de internet? No, el mundo de internet espera. El mundo de internet espera. ¿Cómo es, por ejemplo, Daredevil Born Again? Charlie Cox volverá como Matt Murdock, que es Daredevil, sí, ¿no? Claro. La serie de Netflix. El cieguito loco. El superhéroe. Al igual que Vincent D'Onofrio, hará lo propio como Wilson Fisk, o sea, Kingpin. Y junto a ellos se ha confirmado el regreso de Elden Henson como Foggy Nelson y Deborah Ann Wolf como Karen Page. Yo estaba enamorado de ella en la primera temporada, ¿sí? O segunda, no me acuerdo cuál era. Sí, tiene algo también, como un ángel, ¿no? Alguna cosa así. Me enamoré mágicamente. Obviamente va a estar en Netflix, como siempre lo estuvo. Y el estreno es ahora, en un mes, más o menos, sí, en un mes, el 4 de marzo. Sale en Netflix. Esta serie tiene un poco de amor imposible, ¿eh? Porque al ser el superhéroe, como que reniega de su amor para cuidarla, una cosa así. Sí, porque bueno. No quiere que le hagan daño. Bueno, y el amor con el extra, la otra que después él pensó que había matado al padre, entonces lo va a matar. Hay unos amores ahí. Ahí tenemos dos arquetipos en uno. Y después, aparte, Daredevil es el que es, de hecho. Se habla mucho en el fandom y en nosotros los críticos de cine, Reddit. Se habla Marvel. Mucho que Daredevil es el único de todos los superhéroes que más relaciones sexuales tuvo en todo. Porque empieza la serie de She-Hulk, ¿qué pasa? Tiene relaciones con She-Hulk. Ah, bueno, se la bancan, ¿no? Sí, no, es un tipo picantón. Mirá lo que se habla en Reddit, ¿eh? Hay de todo. No, yo nunca dije en Reddit, ella dijo en Reddit. Hay unos fanfiction ahí potente. La otra que se espera muchísimo es Stranger Things, temporada 5, que es la temporada final, porque los chicos ya tienen como 50 años, tres pibes, sí, una cosa así. ¿Se espera o ya cayó en desgracia? Porque es el final, ya hay que verlo. ¿Sí? Le pasa que como tarda tanto tiempo, tardaron 2 años. No, más. creo que 2 o 3, no sé. Pero bueno, Stranger Things, temporada 5, que es la temporada final, ya se contó como Vecna, el malo, logró los poderes de Eleven, de 11, y esas cositas para llegar al mundo, aclarar quién es el verdadero villano y bla, bla, bla. Esas cositas. Se estrena, ¿saben cuándo? A ver. Este año. Nadie sabe cuándo. O sea, que capaz que no se estrena. No, casi todas las que voy a contar no tienen fecha de estreno. Están como, vamos a ver cuándo las ponemos, según lo que pasa en el mundo. Ojalá que le vaya mal a esta temporada de Stranger Things, que nadie la vea. Porque ya es la última igual, ya está, ya cobraron, ya está, se terminó. Ojalá, así no hacen más series mías. Otra, El Caballero de los Siete Reinos. ¿Qué es El Caballero de los Siete Reinos? ¿Y eso qué es, tío? otra serie más de la Casa Dragón o de Juego de Tronos, como quieran llamarlo, relatan las guerras más trascendentales de la historia de Poniente. Bueno, El Caballero de los Siete Reinos tiene lugar durante una época de relativa paz entre los eventos de ambas series, o sea, entre los eventos de la Casa Dragón y el Juego de Tronos. La historia se centrará principalmente en la amistad de Dunk y Egg, así como en los viajes y las aventuras de los Caballeros del Reino. O sea, la nada misma. Puede ser cualquier, ¿sí?, cosa. Es otra, claro, cosa más ahí, que si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, no importa. Ya te la comiste, ya la viste, comer, y va, va, va. Obviamente va a estar por Max y en este año. ¿Saben cuándo? Nadie lo sabe. Vamos a otra. Sí, esta sí es esperada. The Last of Us, temporada 2. Y última, ¿no? No, falta un montón. ¿Sí? Sí. Ah. Falta un montón. Eso es lo que la temporada 2 del videojuego se desarrolla 5 años después de los eventos de la primera entrega, o sea, 5 años después de la última, la primera temporada que vimos, y nos muestra cómo él y Joel se establecen en una ciudad de supervivientes en Wyoming. ¿Esto es fiel al videojuego? Sí, exactamente. Esa es la gracia de The Last of Us, que es súper fiel al videojuego. Súper, súper fiel. Y está cayendo gente al baile. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Estamos en vivo acá. Flecha de estreno. ¿Saben cuándo? Nadie lo sabe. Por Max, claramente. Luego va a venir una serie que se llama It. Bienvenidos a Derry. ¿Y de Stephen King? Exactamente. Welcome to Derry estará ambientada en los 60. Relata los hechos ocurridos antes de los eventos de It, incluyendo también los orígenes del terrorífico payaso Pennywise. Me gusta, me da un poco de miedo, pero It me gusta. La película es muy buena, la última. Sí, está buena. También tiene estreno en... Nadie lo sabe. Por Max, exactamente. Esa es la número 5. Vamos a la número 6. Blade Runner 2099. Así, paren de chorear. Un año. Será una secuela de Blade Runner 2049, que es la última que... Denis Villeneuve. Esa, exactamente. Que se vio hace unos años ya. Bueno, sí, ahora esta años. Serie es una serie y... es después de esto, es 50 años después. O sea, no sé qué van a inventar. Qué poco contenido original hay. Todo secuela o precuela. Pasa con la música, pasa con harta. Todo. Es un mal de la época. Y transmedial. O sea, de videojuego a serie, también que luego se vuelven videojuegos y películas. Sí. Como que abarca todo. Igual. El choreo no para. Sí. Tal cual. Bueno, pero eso pasa mucho y se habla mucho también en el ambiente este de lo que es las películas de Marvel. De hecho, los personajes de las películas de Marvel, o sea, el MCU, como le dicen, hizo que cambiaran las historias originales de las viñetas, de las revistas, a ese nivel, ¿no? De lo que vende. Lo que vende, vende. Para poder seguir. Claramente. Igual, bueno, Blade Runner va a estar en Prime Video. Nadie lo sabe, ¿sí? Nadie lo sabe cuándo, pero este año. Después va a haber mucho suspenso. Tercera temporada de The Witcher. No la vi. No la he visto. Buah, chico. Dicen que el videojuego es muy bueno. Sí, también. Fue la última, la anterior. La temporada 3 fue la última con Henry Cavill como Geralt de Rivia, pero no el final de la serie, ¿sí? The Witcher continúa con una cuarta temporada ya confirmada por Netflix, en el que el protagonista cambia la cara. Bueno, es magia. Poderes, magia. CGI. Sí. Va a ser Liam Hemsworth. El nuevo brujo. Uno más feo que el otro, se eligieron. Liam es el hermano de Thor. De Thor. Ninguno me gusta a mí. ¿No? Bueno, esta va a estar, como dijimos, en Netflix. Y la fecha de estreno, nadie lo sabe. Y nos quedan solamente 3 para que sepan que este año llegan series. Estén atentos a cuándo. Anótenselo en algún lado. Pónganlo en la heladera, en la nevera, en algo. 3 en 3 minutos se llama esta sección. 3 en 3 minutos, entonces. Black Mirror, temporada 7. ¿Qué tal? ¡Wow! ¿No la esperás esa tampoco? Yo la quiero. Veremos cómo bueno, sale. Bueno, no tengo nada que aclarar de Black Mirror. Creo que la conoce todo el mundo. Es la serie que nos hizo pensar y nos dice la verdad sobre la tecnología y no le prestamos nunca atención. O sea, como decimos, sí, es verdad. Y seguimos con lo mismo. Pasó en Black Mirror, es la frase. Sí. Pasó en Black Mirror. Va a ser en Netflix y la fecha de estreno, nadie lo sabe. Y vamos a una que también se está esperando mucho en el fandom del cine y de las series, que es Día Cero, que habla de cómo encontramos la verdad en un mundo en crisis, uno aparentemente desgarrado por fuerzas fuera de nuestro control y en una era plagada de teorías de conspiración y subterfugios. Esa palabra no sé por qué la puse, porque no la uso ni sé qué quiere decir bien. ¿Cuántas de estas fuerzas son producto de nuestra propia acción, tal vez incluso de nuestra propia imaginación? Esta serie sí se estrena el 20 del 2, o sea, ahora en 14 días. Ah, bueno. Y tiene como protagonista a Robert De Niro. A Bobby. ¿Cuántas veces lo viste a Robert De Niro en series? Creo que ninguna. Qué grande Bobby. Yo no puedo confirmarlo, ahora, pero sí, por Netflix va a salir día cero y parece bastante, bastante interesante, al menos si está Robert De Niro, algo interesante tiene que ser. No sé si buena, pero interesante tiene que ser. Y la última. Y por último, dejé lo mejor para el final, que es una serie, es una adaptación de la aclamada novela gráfica de Héctor German, Héctor Germán, Oesterheld, ahí está, perdón. Se llama El Eternauta. Un clásico argentino. Comienza cuando una tormenta de nieve mata a millones de personas. En ese momento, Juan Salvo, junto a un grupo de supervivientes, combaten una amenaza extraterrestre controlada por una fuerza invisible. Esta va a estar protagonizada por Ricardo Darín. Por Richard. Por Richard. Que, a ver si me parece que nos mandó un saludo en Twitch, ¿no? No, el chino Darín. El chino, hablando de amores. ¿Imposibles? Pregunta. ¿Quién sabe? Este es el permitido. Va a estar por Netflix y la fecha de estreno. ¿No se sabe? Exactamente. La fecha de estreno del Eternauta. Y esas son las 10 series que se esperan para este año, entre muchísimas más que también van a venir este año. Así que el año recién empieza. Si ustedes dicen, che, no tengo ninguna serie para ver ahora. Y si salen todas en noviembre, ¿qué hacemos? Las van a ver todas juntas, pero no va a suceder eso. Tengo muchas ganas de ver el Eternauta. Espero que no nos defraude. Es lo único. Fines de marzo, se hablará, pero claro, pasa que no las aseguran porque puede cambiar. Entonces, va un poco por ahí. Gracias, Leina, por haber venido. Estamos ya terminando el programa. Martín, miércoles que viene no llamó nadie, así que las entradas se van a sortear en el mismo día. El miércoles que viene tenemos el Late Night en vivo desde Sala Víbora con Julián Faceta invitado. Y una sorpresa antes de la entrevista. Antes de la entrevista vamos a tener una sorpresa que solamente la van a poder presenciar y ver y disfrutar los que vengan ese día. Una sorpresa los musical, que digamos. No vengan. Lo van a ver después. Lo van a ver diferido, mucho muy después. Aburrido. Mucho después. Una mierda. Entonces tenemos después la entrevista, tenemos una invitada, Remé Pasmol, que va a estar con nosotros también. Sí, es que ya la conocen porque estuvo en este programa. Sí, claramente. Y van a tener un showcito en vivo de Faceta con su banda. Y después un parlante chinos DJ set live. ¿What? ¿Y esto qué y esas cositas? ¿Con qué se come? Así que va a ser un poquito más tarde, así podemos ya emborracharnos todos juntos y pasarla muy, muy bien. Así que los esperamos el próximo miércoles. ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí, sí? Vale. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, claro, sí, claro, sí, claro. Oh, no sé. Claro. Uy. Que sí. Sí, sí, sí. Bueno, nos despedimos entonces. Nos despedimos entonces. Nos vamos. Somos el arte que hacemos. Se despide Guayo y equipo hasta el jueves que viene. Así nomás. Los secretos del sol.